En verano también estamos. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos la comunitaria del pueblo. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh? Tan alevosa fue la maniobra de la justicia para proteger a los Maury Boys que tuvieron que volver atrás. Así, la Cámara de Casación decidió devolver, por el momento, la causa de espionaje macrista de Comodoro Py a Lomas de Zamora. Por el momento, entonces, Stornelli, el fiscal imputado por espionaje, se quedará con las ganas de ser el fiscal de la causa que juzga a sus ex compinches de espionaje. O a sus ex compinches de espionaje, es lo mismo. Es que la yegua y sus abogados habían presentado un escrito ante la Cámara argumentando que el zorro iría a cuidar el gallinero, y la Cámara reculó en chancletas, por ahora o hasta que alguien le ordene continuar bajo amenaza de carpeta. ¡Ay, la justicia! Las clases presenciales comenzaron en Cava, y es que Rodilla necesitaba un poco de aire. Más allá de ello, los unos mostraron madres, padres y niñas felices con protocolos perfectos y distancia ideal. Los otros, en tanto, mostraron personas aglomeradas, sin distanciamiento ni protocolos a la vista, y gente descontenta por la falta de seguridad de niñas y niños. Lo cierto es que se denunciaron 3 casos positivos en 3 escuelas de la ciudad sin que los medios lo reflejen. Una en Balvanera, otra en Parque Chacabuco y otra en Parque Patricios. En ninguno de los casos el gobierno de la ciudad cerró las escuelas por 48 horas para desinfección, como indican los protocolos, y es muy poco clara la información hacia las familias de los casos positivos. Algunos hablan de cerca de 38 casos. Cuando Mauricio en los comienzos de su mandato empezó a hablar de energías renovables, no contaminantes, alternativas, etc., y dejó deslizar energía eólica, la primera reacción fue que bueno, a lo mejor hace una buena. Acto seguido, la segunda reacción, mucho más turra que la primera, fue ¿qué habrá detrás de esto? Al final, la reacción turra fue la más real. Mauri, con su hermano Gianfranco como testaferro, compra los campos eólicos a una empresa española por 2 mangos. Acto seguido, Mauri le empieza a dar manija y facilidades a todo lo que tuviera que ver con la energía eólica, es decir, le aumenta el valor. Unos meses después, venden los campos eólicos y ganan 60 millones de dólares. Mauri a ambos lados del mostrador, como con el correo, como con los peajes. En este caso, los peajes, Mauri hizo aumentar las tarifas arbitrariamente como para poder vender mejor la concesión. También millones de dólares para los Maury Boys. Derrapó Ginés. El ahora ex ministro de Salud fue mandado al frente con pitos y cadenas por uno de los vacunados VIP, Horacio Verbitsky, y resultó ser que había un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud. Tarjeta roja para Ginés y un par más. El tío Alberto no se la bancó, no se la podía bancar, y le pidió la renuncia. La oposición y sus operadores, chochos y chochas, Clarín y La Nación, tendrán varios días de tapa. Pregunta, cuando Verbitsky dijo lo que dijo en un programa de radio, ¿no sabía que esto iba a pasar? ¿Por qué lo hizo? Y el mundo habla de Israel. Israel es el país modelo del manejo de la pandemia, cerca del 70% de la población vacunada. Son unos 9 millones en total. Lo que no se dice es que ya van por 3 cuarentenas, una más estricta que la otra. Y tampoco se dice que no vacunaron a los palestinos dentro de los territorios usurpados por Israel a Palestina. Y tampoco que impidieron la entrada de vacunas en la franja de Gaza. Piola los israelíes. Lindo modelo. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?